¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eureka. En la máquina de Eureka. Música hasta por los codos. Con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eureka. La máquina de Eureka. La máquina de Eureka. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Qué hay de nuevo, amigos? Ya es miércoles otra vez, ya es hora de La Máquina de Eurekas y es hora de escuchar música y analizar música como se debe. ¿Cómo están? Ojalá pudiéramos tener retroalimentación. Mándenos mensaje ahí por las redes de La Voladora, por las redes de La Máquina de Eurekas. Retroalimentenos un poco para saber qué tal les va, qué tal les está yendo este miércoles. Aquí hace algo de sol y de frío al mismo tiempo. Cosa rara, pero que sucede en Ameca Meca muy seguido. Está todo bien por aquí. Parece ser que todo está bien por aquí. Bajó un poco el semáforo de la pandemia. De repente ya hay menos restricciones por las calles. No es pretexto para no cuidarnos, como lo han dicho ya muchas veces seguramente aquí. Es muy cierto. Pero bueno, ya podemos respirar un poquito con menos restricciones por las calles. Bien. Vamos a hablar de música, que es a lo que venimos. Vamos a hablar hoy del señorón, del multitalentoso y, pues, básicamente el ícono de Disney en la música, el señor Michael Giacchino. Hablemos un poquito de este señor. Tiene una historia bien interesante. Fíjense, yo escogí a este autor porque la historia, no solamente su música, no solamente como el análisis musical de él, sino la historia de cómo es que llega a componer música para las cadenas que lo hace, es una historia muy aplicable en otras carreras, básicamente. Puede ser aplicable para un oficinista, puede ser aplicable para quien sea, ingenieros, lo que sea. Vamos a entender por qué. Vámonos de lleno. Bueno, primero, ¿en dónde nace el buen Michael Giacchino? Obviamente tiene un apellido que nos indica de inmediato que tiene ascendencia italiana. Cosa que es real, sus padres eran italianos, pero él nace en Nueva Jersey. En Nueva Jersey, en Estados Unidos. En el 69. Y hablamos de hace unos cuantos años, ¿no? Y fíjense, está bien curioso esto porque tiene una historia muy bonita en la infancia, en la que él cuenta en varias entrevistas cómo desde los 10 años él hacía figurillas de arcilla y hacía sus propios cortos cinematográficos en la técnica de stop motion, ¿no? Que es esta técnica que utilizan muchas películas clásicas de animación, como por ejemplo El Extraño Mundo de Jack, Coraline, Kubo, que es muy reciente. Muchas películas que utilizan esta técnica. Pollitos en Fuga, ¿no? Que es una técnica muy, es una película muy, muy clásica dentro de este género del stop motion. Y bueno, él a los 10 años ya hacía esta técnica de stop motion y hacía obviamente como sus cortometrajes caseros. Y él mismo les ponía música a los 10 años. Eso es algo muy, muy interesante. Una vez entrado en la secundaria, lo llevan de visita un profesor suyo a la Universidad de Artes Visuales de Nueva York en una excursión. Y él queda maravillado así. Dice, él cuenta en una entrevista que no sabía que se podía ir a una universidad a aprender algo que te gustaba. O sea, no sabía que las universidades servían para aprender cosas que te gustaban. Entonces queda maravillado. Obviamente, después del bachillerato, él entra a la Universidad de Artes Visuales de Nueva York y se titula de ahí mismo con un título en Bellas Artes, especializado en cinematografía e historia del arte. Es bien curioso el caso de Michael Giacchino, porque antes de estudiar música, hablamos, por ejemplo, muchos compositores de la talla de Michael Giacchino que componen música desde los 12 años, 14 años, 15 años. Por ejemplo, casos como los de John Williams, casos como los de Danny Elfman, que ya tienen bandas a los 18 años y que ya están girando, o muchos otros, ¿no? Incluso Hans Zimmer, por ejemplo. Gustavo Santaolalla, que tiene un contrato con una disquera a los 16 años, ¿no? O sea, estamos hablando como de procesos muy diferentes, porque Giacchino primero estudia toda la universidad, toda la carrera, se la avienta estudiando artes, artes visuales, y posteriormente estudia música. Ya entrado un poquito más entre esta etapa final de la... o esta etapa inicial, más bien, ¿no? De la vida adulta. A los 20 y tantos empieza a estudiar música. Obviamente no empieza a estudiar música en cualquier lugar. Se mete el señor a estudiar música en Juilliard, que pues es una super escuela de música en Nueva York. Pero tiene algo bien interesante esta historia, porque aquí empieza donde... aquí es donde empezamos como a desentrañar toda la relación con Disney, con Pixar precisamente. Él, dentro de la universidad, uno de sus maestros le dice que hay una pasantía no pagada en Universal Pictures. O sea que puedes ir a aprender, básicamente, ¿no? A trabajar de a gratis en Universal. Obviamente Michael Giacchino la toma. Es el único interesado, según dicen las entrevistas. La toma, le dan la pasantía a él. Entonces hace la pasantía de noche. Trabaja en esta cadena, en esta cadena llamada Macy's, durante la tarde. Y en el día está estudiando música. Entonces es algo bien interesante, porque una vez ya entrando en el... En la pasantía, que son 6 meses, sale de él de la pasantía, sale de la universidad y Universal lo contrata. Pero ojo, no lo contrata como en el puesto de sus sueños, no lo contrata como ni como realizador, ni como productor, ni como compositor, ni nada. No, lo contratan en el área administrativa. Básicamente empieza siendo un godínez de Universal. Posteriormente, ya con cierta experiencia en el bolsillo, ya en Universal, él decide mudarse, se abre una vacante en Disney. Él decide mudarse a Disney, a la compañía, y es contratado. Y ahí es donde empieza la maniobra de Michael Giacchino. Esa es una maniobra bien interesante, porque empieza siendo un administrativo y empieza ascendiendo, muy al estilo de películas que ha musicalizado, curiosamente. Pero me recuerda mucho esta forma de ascender como en una empresa. Por ejemplo, a Monsters Inc., ¿no? Que es lo que nos muestran en Monsters University, cómo van ascendiendo de a poquito y de repente llegan a ser el puesto grande. Eso es precisamente lo que hace Michael Giacchino. De repente entra a Disney, entra como administrativo y empieza a hacer amigos, ¿no? A hacer contactos dentro de Disney. Empieza a conocer a la gente de producción, empieza a conocer a varios productores, a los compositores dentro de ahí. Y en cuanto ya tiene un poco más de experiencia, pasados unos cuantos años trabajando en Disney, Disney se muda sus sedes de Nueva York a Los Ángeles. Entonces, Giacchino se muda con ellos a Los Ángeles y se abre una vacante en la producción, ¿no? En los puestos de la producción. Obviamente no es en la cadena más alta de todo lo que hace Disney, pero se abre una vacante dentro de los productores para videojuegos, en las cadenas de videojuegos. Y entonces, él tiene la brillante idea de que mientras está, como ya está estudiando música, ya tiene cierto conocimiento y ciertas habilidades, que no olvidemos que viene puliendo desde los 10 años, por más que no hubiera estudiado profesionalmente, viene puliendo esta parte musical desde los 10 años. Y decide él entrar en esa vacante, queda en esa vacante como productor, y se le ocurre la idea de que, bueno, si él está produciendo videojuegos, ¿por qué no contratarse a sí mismo como compositor? Y es exactamente lo que hace. El primer videojuego que él produce es la adaptación de DreamWorks de Jurassic Park, que se llamó El Reino Perdido, y es la primera composición que oficialmente está en una banda sonora firmada por el buen Michael Giacchino. Vamos a escuchar esa banda sonora, por favor. Thank you.

futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN, Acción por México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Hablábamos antes de irnos al corte sobre la habilidad de Michael Giacchino, la inteligencia de Michael Giacchino para subir puestos dentro de Disney. Y hablábamos también sobre su inicio como en la carrera de los videojuegos, ¿no? Tiene obviamente este primer acercamiento a los videojuegos en este videojuego de Jurassic Park, que es el que pusimos antes de irnos a corte. Pero después viene un poco más exitosamente algunas remuneraciones en tanto en premios con los videojuegos adaptados en la Primera Guerra Mundial llamados Medalla de Honor, que son videojuegos clásicos de PlayStation. Ahí es donde empieza a ganar realmente reconocimiento a Michael Giacchino como compositor. O sea, ya tenía un trabajo estable dentro de Disney, pero no tenía un reconocimiento como compositor en el gremio y mucho menos por parte de los fans. Entonces, con Medalla de Honor empieza a generar ese renombre como compositor, ¿no? Y después lo contratan para poder hacer la banda sonora de unos videojuegos que son así súper, súper, súper clásicos. La primera y la segunda edición del videojuego llamado Call of Duty. Súper, súper clásicos, exitazos comerciales y que obviamente ponen a Michael Giacchino en el mapa a principios de los 2000. Esto provoca que obviamente empieza a tener más trabajo dentro de producciones de medios audiovisuales y conoce a cierta persona llamada J.J. Abrams, que es un productor y director estadounidense muy metido dentro de todo Hollywood, en ese entonces también empezando junto con Michael Giacchino, y lo invita a colaborar en unas series que él está haciendo. La primera de ellas es una serie llamada Alias. Y la segunda es una serie que igual fue un súper éxito comercial llamada Lost. Toda la música de Lost está hecha por Michael Giacchino. Y la música de Alias está hecha en parte por Michael Giacchino y en parte por sus ayudantes. Ahí es donde ya empieza a trabajar como muchos otros compositores ya de renombre. En la que obviamente al tener más carga de trabajo necesita hacer una empresa, una coalición con otros compositores, con algunos becarios, aprendices suyos. Él hace los temas principales y de repente le deja la musicalización de a lo mejor, no sé, de 10 capítulos. Quizás Michael Giacchino hace los capítulos más esenciales y deja los capítulos menos esenciales para a lo mejor de 10, deja 5 de ellos para que lo hagan sus becarios, para él poder seguir trabajando en otros proyectos. Hasta aquí es en donde empieza la relación con J.J. Abrams, que después vamos a entender que es una relación que nos ha dado mucho, mucho del cine más taquillero que ha producido Disney en estos últimos años. Estamos hablando aquí en la primera etapa del cine de Disney, perdón, la primera etapa en el 2000, antes del 2010, como en la década entre el 2000-2010, donde conocen J.J. Abrams y Michael Giacchino y empiezan a trabajar juntos y todas estas cosas locas de Lost y Alias, todo eso. Para que después, después de cierto tiempo ya de estar componiendo videojuegos, de estar componiendo música para series, pues lo llaman para el primer proyecto grande de Michael Giacchino. Y precisamente lo llama la, pues ya no tan reciente, no tan nueva, pero sí de las adquisiciones novedosas y que le han dado más frutos a Disney, por lo menos en esa década, que pues es Pixar. No, Pixar ya tenía varios éxitos en el bolsillo. Ya, o sea, ya estábamos hablando que desde los 90, finales de los 90, Pixar ya tenía a Toy Story, ya tenía Monsters Inc. ¿Qué más tenía para ese entonces? Ya tenía Buscando a Nemo. Entonces estaban como empezando con esta segunda etapa, ¿no? La segunda etapa de Pixar. Y lo llaman para precisamente hacer la música de la familia más poderosa del mundo, que es Los Increíbles. El tema de Los Increíbles, el tema principal, nos va a mostrar una característica de Giacchino que hasta antes no habíamos cachado o no habíamos visto dentro del estilo de composición. Y esto a mí me gusta mucho y lo voy a recalcar siempre que pueda en estos espacios, porque nos habla un montón de la versatilidad de los compositores y de los buenos músicos que son, ¿no? O sea, por algo están en donde están. No nada más están ahí por comodidad ni por nada. O sea, realmente están escogiendo a compositores pues que están demostrando que tienen una forma de ganarse el nicho que ya tienen dentro de esa industria tan peleada. Entonces, la banda de Los Increíbles, muy a diferencia de, por ejemplo, las bandas sonoras de los videojuegos que ha hecho, que son más sinfónicas, con orquesta, obviamente, o como en Lost, que es un poquito experimental, pero no deja de ser sinfónica. La banda de Los Increíbles nos mete al jazz, nos mete al estilo de Nueva Orleans, ¿no? Vámonos al Dixieland directamente. Y eso está bien interesante porque nos está hablando cómo sabe manejar sus recursos Michael Giacchino. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar el tema y ahorita lo comentamos. Thank you. No por nada esta banda sonora lo coloca dentro del bolsillo de Pixar y le otorga su primera nominación al Oscar, porque además de que obviamente está cargado de influencias y se puede notar muy claramente la influencia, la gran influencia de Danny Elfman en Michael Giacchino. Y fíjense, esto es muy curioso porque esta banda sonora precisamente nos está recordando mucho, porque es una banda muy movida, ¿no? De intriga, de aventura, de misterio, muy al estilo Misión Imposible, ¿cierto? La banda sonora te recuerda a Misión Imposible, que la banda sonora de Misión Imposible obviamente está compuesta por Danny Elfman. Cosa curiosa, porque después Michael Giacchino compondría la tercera entrega de Misión Imposible. Dicen por ahí, esfuérzate hasta que veas a tus ídolos como tus rivales. ¿Por qué? Fíjense la cantidad de influencias que hay aquí. Además, la cantidad de referencias dentro de la película. La habilidad que tiene ahorita Michael, bueno, que demuestra con esta pieza Michael Giacchino, es impresionante. Nos va guiando no nada más por un tema. Esto es una suite. ¿Qué es una suite? Es un conjunto de temas diferentes puestos dentro de la misma pieza y que van cambiando. Se siente la diferencia, ¿no? Se sienten esas partes o esos segmentos tan diferentes de la pieza. Precisamente esta suite nos está narrando, pues, de gran parte la historia de cómo se va formando la familia de los Increíbles, ¿no? Cómo todo empieza siendo misterio y heroísmo y todo eso, y después cómo se calma todo, empiezan las censuras y de repente ahí hay una parte que es música como una especie de lulabi, que los lulabis son... Es una forma más elegante de decirle a las canciones de cuna, hablando sobre cómo se empieza a formar la familia, sobre cómo... O sea, Michael Giacchino está describiendo cada escenario en esta suite y lo está haciendo de una forma increíble, porque mete todo el estilo New Orleans del jazz en una pieza con temas bien contrastantes y todo encaja perfecto. Maestro ese señor. Bien, está muy bien Muy bien hecha esta banda sonora, le vale una nominación al Oscar, no la gana, pero sí le gana la reputación suficiente para que Pixar recurra a él en repetidas ocasiones. De hecho, su carrera a partir de ahí es más identificable por Pixar que por cualquiera otra de sus producciones, porque no en balde realmente, porque le ha dado a Pixar esa identidad auditiva de la que tanto hablamos aquí, a muchas otras de sus películas que han sido éxitos comerciales, ¿no? O sea, podemos hablar de bastantes películas de Pixar, y podemos hablar de bastantes películas de Disney que tienen como esta referencia auditiva inmediata. Por ejemplo, se me ocurre el Rey León, ¿no? De buenas a primeras. No es de Pixar, es de las películas pues clásicas de Disney, del cajón clásico de Disney, pero todos ubicamos la música del Rey León, realmente. Todos ubicamos la música, por ejemplo, de... No lo sé. Por ejemplo, hablando en cuestión Disney, que curiosamente ahorita hablar cuestión Disney es básicamente hablar de todo Hollywood, porque ya compraron todo. O sea, de hecho Michael Giacchino está relacionado al mundo de los superhéroes, a Marvel precisamente, está relacionando a Star Wars, está relacionado a Star Trek, pues porque básicamente ya todas esas licencias ya le pertenecen al buen ratón. Pero es muy curioso la identidad sonora que le puede dar Michael Giacchino. Tiene un sonido muy amable, muy dulce y muy sencillo de poder asimilar, ¿no? Tal vez en esta banda sonora como la de Los Increíbles no es tan visto así, pero en su siguiente éxito, o sea, en el siguiente éxito definitivo de Giacchino, que es el que le da le hace merecer la estatuilla del Oscar, se ve perfectamente eso. O sea, hay una pieza que es perfectamente silbable, la puedes tararear donde sea, y estoy seguro de que muchos de nosotros la hemos silbado una u otra vez, que es el tema principal de la película Up, ¿no? Es un tema. Primero, la película es muy bonita. Visualmente es muy bonita la película. No es de mis películas favoritas de Pixar, definitivamente. Pero está bien. O sea, es una buena película. Y la banda sonora es bastante buena. Yo creo que el secreto de la banda sonora de Up no es como en Los Increíbles la complejidad ni el estilo del jazz, sino precisamente la sutileza y la sencillez con la que puede componer Michael Giacchino. Vamos a escucharla. Esta es la vida en matrimonio de Michael Giacchino. Thank you. Pues es muy evidente por qué Pixar escoge a Michael Giacchino. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver cómo con bien poquitos recursos, sabiéndolos usar de una manera inteligente, se pueden evocar, incluso con el mismo tema, con la misma pieza, cambiando ciertas cositas, apretando ciertas tuercas y aflojando algunas otras, puedes cambiar la emoción del tema completamente, ¿no? De repente también vemos cómo no hay la orquesta completa ni la big band de jazz que utilizan en otras producciones, como aquí es un conjunto más pequeño, ¿no? Hablamos de un piano, hablamos de unos cuantos violines por ahí, algunas guitarras y ya, nada más. Entonces, yo creo que eso va muy acorde con Pixar, precisamente. Esa idea de saber cómo poder hacer cosas muy complejas, traducibles a algo muy sencillo, ¿no? Porque de hecho es lo que hace Pixar usualmente. En sus producciones, que aunque parece de buenas a primeras que son únicamente para niños, y de hecho sí están dirigidas principalmente para un público infantil, pues tocan temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Monster Inc. es definitivamente una reflexión al capitalismo. Curiosamente, ¿no? Está, por ejemplo, Soul, ¿no? Que acaba de salir, que esa creo que yo lo pienso así, no es tan para público infantil, no porque no puedan verla, sino porque está como dirigida para un sector más grande, ¿no? Para los que no la hayan visto, no les voy a spoilear tanto, pero bueno, pues habla más o menos de crisis existenciales, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que a lo mejor si no has tenido por lo menos 19 años, tal vez una crisis existencial sea compleja de entender, ¿no? No sea como algo en lo que tú te centras, como quizás un niño no tiene precisamente una crisis existencial, ¿no? En especial por la temática de eso, pero precisamente eso es como la idea de Pixar, ¿no? Vuelve conceptos complejos, los vuelve muy asimilables, muy fácilmente asimilables, y eso es precisamente por lo que ha hecho películas como Intensamente, ¿no? Que Intensamente también es está de la mano de Michael Giacchino, igual que Ratatouille, igual que Cars, muchos éxitos, incluso la creo que fue el de la última revelación de Pixar antes de Soul, incluso un poco más que Soul, que es la famosísima Coco, ¿no? Película basada en el Día de Muertos mexicano. Que incluso hubo una controversia ahí porque Disney quiso registrar Día de Muertos como marca propia y pues eso iba. Hubo una protesta por ahí que obviamente terminó en que no iban a dejar que Disney hiciera eso. Pero bueno, sí, Michael Giacchino también compone Coco, pero ojo aquí recuerden la diferencia, lo hemos dicho en otros programas, Michael Giacchino compone el film score, o sea, la banda sonora, las letras, la música, no la compone, o sea, por ejemplo, el famosísimo Recuérdame de Coco no está compuesta por Michael Giacchino, lo vamos a dejar ahí por redes sociales para que lo puedan escuchar también. Y esos compositores no los vamos a traer hoy a la mesa porque se merecen un episodio propio. ¿Por qué? No vamos a decir hoy, no vamos a spoilerles quiénes son, pero pues porque han hecho canciones muy representativas también de Disney, como por ejemplo el famosísimo tema principal de Frozen, ¿no? Que por ahí también hablaremos después de ellos. Bueno, entonces estaba esta relación con J.J. Abrams, ¿no? Decíamos hace rato que tiene una relación con J.J. Abrams de hace unos años ya. Él estaba trabajando a la par en los proyectos con Pixar. Obviamente J.J. Abrams estaba produciendo por otro lado los suyos. Y de repente a J.J. Abrams le cae el proyecto de Star Trek, la nueva trilogía de Star Trek, que es reiniciar una saga super clásica de los 70s, 80s y 90s y volver a hacerla un reboot. Entonces llama a Michael Giacchino para hacer esta serie de películas, para hacer la banda sonora, y les va bien. Es aceptable, no es la mejor crítica del mundo, pero llega un trabajo que creo que es conceptualmente interesante después de Star Trek, que es Cloverfield. Si no han visto Cloverfield, les cuento un poquito de qué se trata y les voy a decir por qué es tan interesante el concepto que toma Michael Giacchino de ahí. Cloverfield es una película hecha estilo documental falso, ¿no? Estilo primera persona. A lo mejor algunos lo ubican más en películas como La Bruja de Blair, que es estas películas donde van grabando en primera persona, donde va pasando, que parece que no es una película, sino que alguien está documentando como otra cosa y de repente empiezan a pasar los sucesos de la película importantes y nos vamos enterando de esa forma de la trama, ¿no? Está contada en primera persona y habla precisamente sobre la invasión de Nueva York de un monstruo que sale de la nada. No hay más explicación de eso en Cloverfield. El punto es que es la primera película de monstruos que tiene que hacer Michael Giacchino. Y él empieza a escuchar, obviamente, las películas, las bandas sonoras de películas clásicas con las que él creció, ¿no? Por ejemplo, el Godzilla de los 70s, King Kong, hasta monstruos más clásicos del cine, como por ejemplo Drácula y Frankenstein, todo eso. Entonces decide inspirarse en esas partituras clásicas de los monstruos japoneses y hace una pieza que es la que escuchamos usualmente cuando regresamos del corte, que la escucharemos nuevamente al regresar del corte, que se llama Roar, que es precisamente ese sonido o la traducción o el intento de traducción del sonido de un gruñido de un monstruo, ¿no? Y es una pieza bastante, bastante interesante que se utiliza dentro de Cloverfield. Además, con J.J. Abrams ha trabajado en películas, por ejemplo, decíamos hace rato que ya básicamente Disney ya es dueño de todo. Y ha trabajado en más películas, de las cuales vamos a hablar regresando de un corte. Vamos a irnos a un corte sin antes recordarles que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Y el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes hay que contactarse al teléfono 30 92 1246 en horarios de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, en la oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Y para más informes hay que contactarse al 5583081923 en horarios de 10 a 18 horas. Regresamos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

La historia concluye 10 minutos antes de que empiece el episodio 4, que es la primera película del 77. Y sustituye en esa producción a un compositor del que ya hemos hablado aquí, llamado Alexandre Desplat. Hace un trabajo muy bueno y hace una reinterpretación de piezas de John Williams, de los temas de la Fuerza y de la República, y hace ciertas variaciones para que entendamos nosotros como oyentes que, aunque estamos hablando de un tema de Star Wars, no estamos hablando de la saga original. Lo hace bastante, bastante bien. Y así como eso, tiene bastantes más producciones durante ese tiempo. De hecho, tiene más producciones para con Disney. Por ejemplo, hace la música de Disney Magic, que es la banda sonora de una montaña rusa. Eso es algo bien interesante. No lo habíamos tocado por aquí, hasta aquí no habíamos hablado de nadie que hiciera música para atracciones. Porque no es un tema muy recurrente, honestamente, pero hace la música para una atracción de Disneylandia, de Disney World. Muy, muy interesante todo esto. Pero vamos a hablar un poquito sobre una película que tenemos que tocar en este programa, que es Jojo Rabbit, de la mano de el buen Taika Waititi. Si no han visto la película, es una forma muy, muy interesante, muy divertida y que nos da directamente al corazón de contar una versión o una vista de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania, en el Berlín nazi, pero contado a través de la perspectiva de un niño de 10 años que cree que ser un nazi, ser un soldado, es lo mejor. Es una película con un tema bien interesante y con un enfoque bien interesante, porque te plantea la guerra y te plantea Hitler desde una perspectiva de un niño de 10 años, de cómo está entendiendo un niño que está siendo educado bajo las ideas de del régimen. Y es muy divertida de inicio, muy brillante, con la participación de la siempre querida por nosotros Scarlett Johansson, haciendo una actuación muy muy buena y dándonos un papel que nos va a golpear el corazón al final de la película. Y Giacchino hace una pieza precisamente que, fíjense, creo yo que por eso Taika Waititi escoge a Giacchino, porque tiene esa facilidad para hacer música que es divertida e inocente, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Op, se me ocurre, hablamos de Ratatouille, que son temas que ya tiene como ahí pues más o menos masticados, ¿no? Y este no era la excepción. Nos presenta una banda sonora en la que el tema que escogimos para mostrarles esta vez es el tema de Jojo. Tiene estos recursos muy militares, como por ejemplo es una marcha. Tiene los tambores militares del fondo y todo eso. Pero no deja de ser algo muy divertido, porque precisamente está hablando de la visión de un soldado, la visión de un nazi que tiene un niño de 10 años. Entonces vamos a escuchar el tema principal de Jojo Rabbit, que es el Jojo Team de La Pluma, de Michael Giacchino. Thank you.